Bueno, pues buenos días. Damos comienzo a la rueda de prensa convocada para el día de hoy por parte de la Consejería de Comercio. Y un año más, y ya van, este es el segundo año consecutivo que así lo hacemos, que desde el área de comercio, pues aprovechando ya la inminente llegada de las fiestas navideñas, queremos, pues a través de como digo, de la propia concejalía, poner en marcha una campaña que tiene como objetivo promocionar, dinamizar el sector del comercio del municipio. Como ya sabéis, y a lo largo pues, de numerosas ocasiones, venimos recalcando que la situación actual del comercio en la localidad pues, está atravesando una muy complicada situación. Situación que ya venía arrastrando en los últimos años y que evidentemente, como no podía ser de otra manera, debido a la crueldad de la crisis económica que todos estamos padeciendo, que todos estamos sufriendo, pues ese panorama tan complicado que muestra y que ha mostrado, como digo, en los últimos años nuestro comercio, pues evidentemente lo que ha venido es agravar la situación. Desde la Concejalía de Comercio estamos apostando a través de diversas actividades que se han organizado a lo largo de este año 2012, con la puesta en marcha de la Mesa Local de Comercio, con la puesta en marcha del programa de formación en nuevas tecnologías, para llevar a los comercios, a las empresas del municipio y acercarle el uso y la presencia en las redes sociales. Es decir, actividades que siempre y en conjunto con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del municipio de Archidona, entendemos que son medidas, que son acciones muy necesarias para intentar dinamizar y mejorar la situación actual del comercio en la localidad. Evidentemente nos enfrentamos a una de las épocas, a las semanas que por tradición son las que mayor número de compras se hacen. Evidentemente, y está demostrado por datos económicos que tanto pues la celebración de la Navidad como por supuesto el colofón con los Reyes Magos suponen pues una semana en las que hay verdadera ilusión de que los malos datos que aportan el comercio de la localidad en este año que estamos a punto de concluir, como digo, se mira pues con cierto optimismo, con esperanza para que estas semanas próximas pues sean mejor e intenten pues un poco equilibrar la balanza y los resultados económicos de los comercios del municipio. Por eso, como digo, y por segundo año consecutivo, la Concejalía de Comercio pone en marcha la campaña para animar a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas del municipio a que realicen sus compras en Archidona y no vayan fuera a buscar lo que aquí pueden encontrar en las mismas condiciones, incluso en muchas ocasiones a un mejor precio. Es evidente que hay pues una cierta desilusión del ciudadano con respecto al comercio local, cuyas causas se están analizando en el foro, en la mesa de comercio local, que ya se ha reunido en varias ocasiones. Y también es cierto que desde la Asociación de Comerciantes se está haciendo un esfuerzo pues por mejorar el servicio que el comercio local ofrece a diario, así como asumiendo una serie de compromisos de mejora para, como digo, dinamizar y mejorar este sector. Pero también es cierto que necesita que todos los archidoneses y que todas las archidonesas hagan una apuesta por lo nuestro, por los comercios del municipio, para realizar todas aquellas compras que vayan a realizar en Navidad y en Reyes que la hagan en nuestro municipio y no se vayan a otros municipios a realizarlas. Creo que el eslogan que ponemos en marcha a través de esta campaña, apostemos por lo nuestro, vivamos nuestra Navidad, es un eslogan muy claro que lo que pretende es, como digo, concienciar a la ciudadanía, concienciar a todos los archidoneses y a todas las archidonesas a que compren en nuestro municipio, porque si compramos en nuestro municipio, porque si gastamos el dinero, lo mucho o lo poco que nos vayamos a gastar en estas Navidades, dependiendo de la situación actual y económica, evidentemente, de cada familia, que ese dinero pues se quede en nuestro municipio para que los comercios puedan crecer, puedan mejorar, puedan ofrecer nuevos servicios y, a fin de cuentas, cumplir uno de los objetivos que nos hemos marcado en la Concejalía de Comercio, que es dinamizar y fortalecer el sector comercial del municipio. Por eso, como digo, pues a través de los diferentes medios y durante los próximos días haremos un esfuerzo extraordinario desde esta concejalía para seguir concienciando a todos los archidoneses y a todas las archidonesas de la importancia de comprar en el municipio. Por eso, y en colaboración con la Asociación de Comerciantes, por ejemplo, pues este año tendremos la colaboración, por ejemplo, del grupo Lance, donde estarán por las calles animando y creando ambiente navideño. Estamos incentivando la participación de todos los comercios para que participen en el concurso de decoración de escaparates y de interior con motivos navideños, para crear, como digo, poco a poco ese ambiente navideño que es tan necesario pues para que la gente quede encantada, contagiada del espíritu navideño y, como digo, se quede en Archidona a realizar sus compras. Por eso, durante estos días, como digo, vamos a trabajar, vamos a hacer llegar este eslogan: apostamos por lo nuestro, vivamos nuestra Navidad, a todas las familias de Archidona, a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, para que después el posterior balance que los comercios, que el sector comercial tenga que hacer de las fiestas navideñas, pues sea un balance positivo, y entendiendo que si ha sido complicada para este sector Navidades pasadas, consideramos que esta Navidad aún podría ser más complicada, teniendo en cuenta la situación de muchos archidoneses y de muchas archidonesas. Con lo cual, creemos que, como he dicho antes y lo vuelvo a repetir, que lo mucho o lo poco que se tenga que gastar en estas Navidades, en las compras navideñas, que primero lo busquemos aquí, que seguro que lo vamos a encontrar, como digo, con las mismas características, incluso muchas veces a mejores precios que en otros municipios, para que el beneficio repercuta, a fin de cuentas, en el municipio de Archidona. ¿Cuándo comienza la campaña o cómo la vais a organizar? ¿Empieza ya inmediatamente? La campaña empieza desde hoy mismo, que se lanza a los medios, que se va a distribuir el cartel pues por todos los comercios del municipio, por las redes sociales, y evidentemente por todos los canales que evidentemente son limitados con los que contamos el Ayuntamiento y la Concejalía concretamente de Comercio, pero desde ya lanzar este mensaje siempre con la colaboración de la Asociación de Comerciantes, pues lo vamos a hacer desde ya, porque ya estamos en tiempos de compra, ya estamos en tiempos de compras navideñas, y evidentemente no podemos desaprovechar ni un minuto de seguir convenciendo a todos los archidoneses y a todas las archidonesas, como he dicho anteriormente, de que realicen sus compras en Archidona, de que salgan a la calle, que creen ambiente, y por supuesto también muy importante, animar a todos los comerciantes a ofrecer un servicio de calidad, a ampliar horarios y a contagiarse de ese espíritu de Navidad que es tan necesario, con la decoración de escaparates del interior de sus tiendas, de poner villancicos en las tiendas, de crear ambiente, que yo creo que también es una obligación de todos, de crear ese ambiente para que la gente salga aquí en Archidona, apueste por lo nuestro, como bien dice la campaña, y no se vaya pues a municipios cercanos a realizar sus compras navideñas, quizás pues también atraídos por ese ambiente que se suele crear en otros municipios. Por eso es muy importante crear el ambiente aquí, para que la gente salga aquí y compre aquí.